Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que bien en este lunes, ya casi a finales de febrero, dejando atrás. Parece que por lo menos en Madrid no estamos pasando mucho frío, digo, lo peor del invierno, aunque no os fiéis. Nosotros estamos en lo mejor del principio del año porque se van acumulando los títulos y el que va a ocupar gran parte, si no la totalidad, casi del podcast hoy, es uno de los que más esperamos, sobre todo los usuarios de PlayStation 4, que al final son los que lo van a disfrutar, no nos engañemos. Pero en cualquier caso, como digo, el protagonista de este Mary Podcast, que empieza ya en directo además, vía YouTube, también el streaming de la web, en fin, para los que estáis pendientes de lo que decimos a esta hora de la tarde, las 7 y 5 de este lunes, día 20, como digo, empieza con un protagonista muy ansiado, del que daremos buena cuenta a continuación en nuestro debate para ver si efectivamente cumple con las expectativas de lo que se nos ha ido diciendo a lo largo de todos estos meses que llevamos pues poniéndole el ojo encima al foco. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya te digo yo que sí. ¿Sí? Ha cumplido, sí. Sólido, nombre propio de este 2017, Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games fuera de Killzone, haciéndolo muy, muy bien, francamente bien. He podido estar este fin de semana echándole ahí muchas horas. Salva, por supuesto, muchas más que yo. Pedazo de texto, Salva, enhorabuena. Ahora te pondrás tú mismo las medallas, ya sabes. Sí. Y también mencionar, Juan, otro gran lanzamiento que ha pasado un poco desapercibido, pero que es el mejor juego de estrategia en tiempo real de consolas, que es otro, Halo Wars 2, uh-huh. Que mencionaremos también para Windows 10 y Xbox One disponible. Vamos al lío. Vamos al lío, presentando a las voces habituales. Hoy, como veis en el plató, un poquito menos concurrida esta mesa. Falta Fran, el hombre. No sé si al final se va a conectar o no. ¿Tú qué me decías? Que creo no que no. Claro. No, está en un búnker aislado de todo contacto. Cosas. Sí, está haciendo cosas. Está haciendo cosas. Dünnstaff. Bueno, pues Fran hoy no está, pero está el resto. Dejad que salude, como siempre, en primer lugar a Albert, que es el que va a estar pendiente de leeros y de trasladarnos lo que tenéis que decir. ¿Qué tal, señor? Muy buenas, pues sí, hoy básicamente de leeros, porque vaya dos temas más puestos, Nacho, para hoy. En fin, bueno, es que poco tengo que decir, así que yo me voy para Twitter, que supongo que la gente estará ansiosa por ver este supuesto titulazo que ha salido para Play 4, así que nada, a ver qué cuentan. Ay, madre mía, no sale en PC, ya no le mola, ¿eh? Ya sale, mundo abierto, consola y tercera persona. Uf, tiene todo para que no te... Bueno, luego seguro que dices algo, ya verás. Ya verás. Luego te reservas alguna cosita, alguna píldora. Vamos a ver si está Motenay por ahí, que también suelta algunas majas. ¿Qué tal, Juan? Y a lo mejor ahora en la intro nos dices alguna. Venga, dale caña ahí, tío. No. A mí además, ahora, antes lo estábamos hablando fuera de micro con Salva. ¿Te mola o no te mola? ¿Qué tal Horizon, ¿no? Y porque es un título que a mí, es un tipo de juego que me encaja. Uh-huh. Y le está diciendo, bueno, ¿qué? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Porque ya sí, el texto... Sí, pero el texto... Con una palabra suya ya, yo ya me fío, ¿sabes? Entonces, pues le preguntaba y me ha dicho sí. Horizon sí. Dice, yo pensaba que no, pero al final sí. O sea que esto ya es mucho. Bueno, pasa, yo creo que si piensas que no y al final es que sí, es más que si piensas que sí y al final es que sí, aunque pueda parecer una tontería, pero eso quiere decir que el juego ha quedado mejor de lo que parecía. A mí me ha parecido siempre desde el primer momento. Eso te iba a decir, creo que ha quedado donde debía quedar, ¿eh? Creo que las expectativas siempre han estado altísimas. Por eso. Sí. Bueno, vamos a saludar también a Salva, que es, como dice Mote, el responsable del análisis, que ya tenéis en la revista y que va a ser también el encargado de trasladarnos, después de esas muchas horas, sus sensaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tío. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Estás cansado? Bien. ¿Te has pegado mucho tute a Horizon o qué? No, la verdad es que... A ver, sí, le he pegado tute. ¿Qué no? Un análisis de un par de horas y ya está. No, pero le he pegado tute, pero esta vez lo tuvimos con bastante tiempo. No sé si han sido 12 días, tal vez. Wow. Y lo puedes jugar un poco más tranquilo que no cuando tienes una semana de sprint. Y lo he podido disfrutar mucho. Y sí. Y la respuesta es sí, Juan. Es muy bien. En esa sí. Copia de prensa ahí, ¿verdad? Sucio capitalista. Bueno, no, es lo que tienes Salva, prensa, ¿no? Salva tiene un código nada más. ¿Ah, sí? Que es como hacemos prácticamente el 80% de las reviews, con un código. No iba figura, ¿no? En eso, en el código no se descargaba una figura de la nada, holográfica, ¿no? No ocurría esto. Bueno, bien. No, déjale que hable. No, igual vas a decir que sí. Me sí, venía. Jodido. No, parece que no. Está no, otras cosas. Está ya poniendo... Os escucho. Vale, igualmente, Juan, estamos sorteando la edición de prensa súper exclusiva entre todos nuestros suscriptores al canal de YouTube. Hay ya casi 91.000 personitas siguiéndonos, así que suscribíos. Y esa edición de prensa... Chula, de, sí, bueno, a ver, Juan, que no deja de ser una caja de cartón. No, pero tiene la magia de, la, de lo especial. Yo que he recorrido el mundo coleccionando copias porque tenían una chorrada que cambiaba con respecto a lo que conocía, me parece suficiente acicate, tío. Bueno, sí, que participéis, que le echéis. Eso sí, apuntarse. Cuando se regalan cosas hay que estar ahí siempre al pie del cañón. Ahí está. Bueno, a uno que no le han regalado nada, sobre todo cuando no había regeneración de salud espontánea y esas cosas, es a Arrelaño, que creo está por ahí, a ver si es verdad y nos dice algo. Pues sí, sí, Juan, aquí estoy. Vamos, yo creo que ya lo dije en un programa anterior, ya tengo mi edición tocha reservada, la voy a tener que pagar. No había religiosamente, no va a haber más remedio, pero oye, yo creo que merece la pena, tanto por el juego como por la figura, como por el libro de arte. Y vamos, con este juego estoy con una expectación parecida a la que tenía en los primeros tiempos de PS3 con el Avengers War, ¿no? Que también salió un auténtico juegazo que se ha convertido en título de culto. Bueno. Y yo creo que con esto va a pasar igual, ¿eh? Auténtico juegazo Relaño. A mí me gusta mucho Heavenly Sword, pero creo que se quedó notable alto. Pero bueno. Se quedó notable alto. Es que Relaño lo dice exacto. Esto que dice Relaño, como he tenido que pagar, ni que fueras youtuber, oye. No, te iba a decir, creo que Relaño, si algo ha tenido a lo largo de su vida, han sido todos los juegos que tiene regalados. Todos han sido copias de prensa, ¿verdad? Yo creo que tendrá dos. Todo, todo. Siendo un tío de pudientes, como es, que claro, tiene más delito. Relaño es un de los que estamos aquí, junto con Salva, seguramente los más acaudalados. Yo lo compro todo por eBay a 4 veces su precio. Entonces, ¿verdad? Me has comprado alguna cosa, seguro. tu nickname. En fin, chicos, pues estos, creo, si no me dejo a nadie, que grite. Dani es el que está por ahí ocupándose de que, como digo siempre, la nave siga su rumbo y lleguemos al final del programa en buenas condiciones, en salud técnica. Así que si quieres, Dani, di hola también y estamos todos. Muy buenas, vamos allá. Hablando de nave, me dijeron que el otro día Iker Jiménez hablaba de Resident Evil 7 con... Habló de realidad virtual y entre todo eso cabía el Resident Evil. De hecho, sacaron mucho metraje del juego que está muy bien verlo en Cuarto Milenio. Que te spoilen. Está bien, ahí estuvieron hablando de realidad virtual. Bueno, bien. Había hasta un Virtual Boy, por cierto, en el programa. Sí, daba miedo aquello. Y un Power Glove, cosas... terrorífica, sí señor. Diego, estos son los que os van a acompañar, si os parece. Si tenéis a bien, quedaros con nosotros en el directo. Y si no tenéis a bien, darle a la pausa en esa descarga, que también es una opción, como siempre, cada semana. Seguid oyéndonos, vámonos al debate. A debate. Ya lo hemos dicho, no vamos a tardar en meternos en faena, en harina. Tenemos Horizon Zero Dawn ya a la vuelta de la esquina, lo tenemos analizado. Ya sabéis, el título con el que la gente de Guerrilla va a cambiar de IP de forma... Bueno, no sabemos si definitiva, pero de momento, desde luego, con toda la intención de echar algo de frescura, ¿no?, al panorama de su catálogo, después de que con la saga Killzone, como decías tú al principio, se hayan hecho un hueco y han hecho que su nombre sea un nombre respetado en la industria durante todos estos años, desde la PlayStation 2. Sí, ¿no? La 3 fue la que nos vendieron la burra aquella. No, en PlayStation 2 todavía. ¿Fue en la 2 todavía? ¿Fue en la 2 todavía? En la 3, 3 2006. Yo 2006 creo que nos la vendieron. En la 3, en de los primeros. Creo que fue la 3, ¿no? La presentación de la 3. Sí, con Killzone 2. Killzone 2 para Play 3. Bueno, más allá de ese episodio, del que hemos hablado mucho, tampoco lo vamos a volver a recordar ahora, y que está ahí. Digo que Guerrilla nos trae este juego, una IP nueva, con esa apuesta pues visualmente muy atractiva, y veremos si lo juega también. Nacho, ¿qué decimos sobre este Horizon, que empezamos ya a desgranar? Bueno, a ver, a nivel de estudio, como siempre digo, contextualizando. Guerrilla Games, estudio holandés, conocido por su única IP, pues ahí está Killzone, debutando en PlayStation 2, después un trayecto bastante tortuoso con Killzone 2 y esa pues infame demo técnica, CG, ¿no? CG, realmente simulando metraje que no era real, después Killzone 3, y desde Killzone 3, 2011, en el estudio algo cambia, dicen, bueno, después de haber tenido un spin-off en PSP, Cenital, Vista Cenital, el estudio dice, bueno, vamos a empezar a intentar diversificar, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezan a gestar 20 ideas, entre las que se encuentra pues el concepto que hoy conocemos de Horizon. 10 personas empiezan a darle forma ya a lo que es la pues ese primer germen de Aloy, que es un personaje que prácticamente no ha cambiado desde la concepción inicial. Eso tiene mucho mérito, que la han mantenido pues como la imaginaron en un principio. Se incorporó también el guionista de Fallout New Vegas, también para la historia, una historia que el guión acaba siendo bastante sólido. Pero bueno, a partir de ahí pues han sido cinco años y pico de desarrollo. El estudio conocido por sus grandes capacidades tecnológicas, creadores de el Decima Engine. Uh-huh. Es una versión modificada del que vimos en Killzone Shadowfall para Play 4, donde debutaron, y una versión que también va a utilizar Hideo Kojima en Death Stranding. O sea, que no es un motor que digas que bueno, que no, que cualquier cosa, no son referentes tecnológicos este equipo. Entonces, bueno, el cambio de IP siempre es arriesgado, cambio de género, arriesgado, un mundo abierto que, bueno, que no es tan abierto, pero que sí que se rige por esas mecánicas. Luego pues tienes acción, tienes armas de largo alcance, lo hemos visto con el arco, tienes combate melee también bastante importante, tienes sigilo. También me ha sorprendido que hay bastante, muy, muy, muy presente el sigilo, las mecánicas de la caza muy chulas, un marco post-apocalíptico, que es una de las incógnitas más potentes del título. ¿Qué ha pasado, no?, para que la humanidad vuelva a la prehistoria? Parece que nuestra época es el pasado y se vuelve pues a pues, una prehistoria alternativa con dinosaurios mecánicos. Un mundo muy rico, unos personajes complejos. Me ha gustado mucho Aloy, sobre todo la versión española. Tienes ahí una compañera de doblaje, ¿sí?, a Michelle Jenner. También aparece, bueno, el trabajo es fantástico. A mí me gustó mucho Michelle Jenner, la sincronización labial, en cambio, no tanto, falla mucho. Tardea mucho las frases del inglés o la producción inglesa a la española. Dafne Fernández también ha estado por ahí metida, aunque bueno, es un poquito esta, así que no es actriz de doblaje, más actriz de famosa. Da igual, pero la puedes meter donde sea y todo y es fantástico. Es correcto, es ahí, no hay ningún problema. Estuvimos el otro día hablando con ellas y yo creo que aquí decidimos que ya nos casábamos con las dos. O sea, y además, todos grandes profesionales, pero Dafne nos ha prodigado mucho en doblaje, ¿no? Pero Jenner, Michelle Jenner, pues ya la vimos con Heavy Rain. Heavy Rain en videojuegos. Que dijo que lo hizo en dos días, de hecho, el doblaje ese. Estamos alargando un poco esto, pero. Y bueno, aquí creo que se sale como actriz de doblaje. Bueno, por otro lado, en conjunto, el título sólido gráficamente, PlayStation 4 Pro muy recomendable, y en definitiva creo que es uno de los grandes nombres del año que ha respondido a las expectativas que habían puestas en él. Las grandes cabeceras también han respondido en crítica, les ha gustado, y personalmente creo que llevo 6 horas, ya he apreciado un poco el conjunto, me queda ver cómo evoluciona el argumento y las secundarias, donde está muy cargado, pero Salva, juegazo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy muy buen título. Yo cuando decía fuera de micro que, bueno, que a mí no me motivara mucho, porque todo lo que había visto creo que era un producto que se veía que apuntaba triple A de PlayStation 4 claramente, pero sí que el concepto de juego también, que es cierto que Guerrilla en los últimos juegos no estaba muy acertado. Yo creo que ni la tercera parte de Killzone ni Shadowfall están a la altura de la segunda, ¿no? Y también tienes el miedo ese que comentabais de a ver si no será tan bruto técnicamente como eso, como ellos mismos nos han vendido cuando los hemos entrevistado y nos han dicho que ellos es que ir a la vanguardia técnica es uno de sus objetivos, ¿no? Pero el juego me ha sorprendido muy, muy gratamente. Es una aventura de acción en mundo abierto, más aventura que RPG, aunque el concepto de RPG está muy presente, en el que tenemos la campaña principal, que son una veintena de misiones, que va siguiendo el argumento, que va a caballo entre la historia de Aloy, porque es una chica muy especial, es una chica que está apartada de la tribu, no se sabe por qué, y ella lucha para intentar entrar en ella, ¿no? Y cómo conecta la historia de Aloy con la historia de todo el mundo de Horizon, porque es lo que decía Nacho, es un mundo que sí, es el futuro, pero es prehistoria, ¿no? Es un poco lo que decía Einstein, eso de que después de la Tercera Guerra Mundial, la cuarta sería con lanzas y piedras, pues más o menos. Cuando te he visto citar a Einstein en el review, he dicho... Ya Salva ha explotado internet. Ya. Me ha saltado las alarmas por sí. Pero bueno, es igual. No, pero yo creo que es bueno tener referentes, ¿no? Uno tiene es bueno leer, ¿no? Y... No, decid. Dale, dale, dale, caña. Ah, no, decía. Y el argumento, la historia, es una de las cosas que más me ha gustado. No acostumbro a destacar el argumento de los videojuegos, porque aunque hay algunos que me atrapan y que están bien hechos, siempre les ves un poco de fisuras. Y a mí este me ha gustado especialmente. El último tercio del juego, la verdad es que el juego va desbocado en todos los sentidos. Jugable y en la cantidad de revelaciones que se te van apareciendo y que no te puedes despegar del mando, ¿no? O sea que la campaña ya en sí es muy potente, pero está muy bien encajada en este mundo abierto en el que tenemos misiones secundarias tipo The Witcher, con pequeñas subtramas con mucha variedad de cosas por hacer y también un sinfín de extras, como si estuviéramos en un Far Cry, pero yo creo que bastante más equilibrado, ¿no? La sensación que tengo si lo comparamos con Far Cry o Assassin's Creed, por ejemplo, es que aquí hay un poco de todo sin abusar, ¿no? O sea, sí que tienes unas misiones tipo exploración puzzle, pero no hay muchas, sí que tienes unas misiones tipo escolta, pero no hay muchos, ¿no? Y eso hace que el juego esté muy equilibrado, no tienes que hacer 50 misiones de una cosa y 50 de otras y lo tienes repleto de botoncitos en el mapa que te aburre solo de verlo. Yo tengo una cosa a decir, que es que aquí se nota, cuando Nacho ha dicho que el guionista de Fallout New Vegas había entrado en guerrilla para Horizon, eso es una buena noticia, porque Fallout New Vegas tiene un argumento, no sé si lo habéis podido jugar, porque realmente Fallout New Vegas cayó dentro de lo que era un poco la vorágine de Fallout 3, es un Fallout menos jugado que el resto de los Fallout, de los modernos, quiero decir, pero argumentalmente era muy, muy potente, ¿no? Entonces es normal que se note el peso de este señor en Horizon también. Yo te pregunto, Salva, ¿es posible que si destripas Horizon de todo lo que tiene y le vas quitando cosas, al final te queda Record? Por Dios. ¿No? Sí, sí. Tras, he jugado muy poco a Record, Tetris, porque claro, los tiempos de carga me mataron. O es muy criminal lo que acabo de decir. Es súper, ¿no? Sí, criminal. Yo creo que sí. Creo que no son comparables. Salva, ¿te has dejado alguna cosilla por ahí que a mí me ha resultado muy interesante? El factor RPG, el árbol de habilidades, poder elegir las tres variantes, que recolectora, valiente y la otra no recuerdo cuál es. Pero que, bueno, pues como un RPG vas pues adquiriendo habilidades nuevas que puedes desplegar en combate, que puedes desplegar pues a la hora de sanarte, a la hora de pues recolectar, adquirir recursos, que la parte de farmeo es muy importante para construirte las flechas y para ir adquiriendo pues nuevos recursos. Interesante esto, y también interesante que las secundarias, la narrativa está fragmentada, es decir, si no haces una secundaria, te puedes dejar algún aspecto del guión que después sea un interrogante, en plan, ¿y qué pasó con esto? Pues no hiciste la secundaria, pues ahí te has quedado. Y también el sistema de niveles, que el personaje pues va subiendo de niveles y demás, es indicativo de esta misión es recomendable a partir de este nivel. Pero Salva, ahí te he visto que comentabas que no es una guía bastante ajustada, ¿no? Que son más difíciles de lo que te recomienda el guión, ¿no? A ver, por partes. El tema del árbol de habilidades, sí, tienes las tres variantes, pero el objetivo final es llenarlo todo. O sea, tú cuando pasas de nivel 35, vas hacia el 40, puedes tenerlo, creo que todo no, pero lo tienes casi todo lleno. Y yo creo que lo que decías de los recursos es muy importante, porque tú en el juego vas recogiendo de todo, plantas, metales, ramas, o sea, hay todo tipo de objetos, también objetos que dejan las bestias mecánicas, cada una tiene los suyos, ¿no? Y todo esto es muy útil porque, claro, todo esto se usa para comprar objetos, para modificar objetos tú mismo, para hacer crafting, para hacer tú mismo la munición, o sea que tienes que saberlo gestionar bien, porque yo me encontré más de una vez que fui a una tienda, todo feliz, compré no sé cuántas pociones, me fui a la misión y no tenía para crear flechas. Y entonces estás en un auténtico problema, ¿no? O sea que no es muy exigente, pero sí que es verdad que te obliga pues a gestionarlo más o menos bien, ¿no? Y el tema de las misiones secundarias, lo que dices, también hay una cosa curiosa, según qué misión secundaria te dejas, si la haces cuando has terminado la campaña, a la propia Aloy aporta información que sería imposible de saber si no te has terminado el juego. O sea que yo creo que eso está bien trabajado en este sentido. Tiene dos días. Sigue. No, y solo quería decir cosas. Solo quería decir, y el nivel de dificultad es lo que decías. Por ejemplo, en la campaña puedes ir 4 o 5 niveles por debajo, no pasa nada, incluso un poco más. Sí que tendrás que pues jugar con cuidado, pero en cambio las secundarias, yo he encontrado con misiones secundarias en las que yendo 7 o 8 niveles por encima me han machacado vilmente. Salva, yo tenía un par de preguntas que, como decía Juan antes, no me interesa, y a medida que te voy escuchando digo, bueno, pues quizás sí. Esto pasa, esto pasa. De todas formas, para decantarme o no, o para apostar por o no, hay dos cosas que yo quiero preguntarte. La primera, sabes que yo soy muy crítico con los mundos abiertos, porque es lo que siempre digo, que son juegos que en su conjunto pues parece que ofrecen muchísimo, pero que luego analizas cada componente por separado y te das cuenta pues que la mayoría de ellos ofrecen un sistema de combate malo o un sistema de progresión muy soso o tal, y que bueno, es el conjunto de todo a la vez lo que los hace atractivos. este le pasa eso o realmente tiene aquello que dices, no, no, es que el sistema de combate es bueno, o no, no, es que el sistema de crafteo es complejo, o no, no, es que las misiones son más que ir allí, allá, haciendo de recadero. O sea, ¿tiene esto chicha? Sí, sí, la verdad es que sí, esto podría ser una aventura más lineal, tipo Uncharted, con las mecánicas que tiene, y podría funcionar. Tenía que mejorar el cuerpo a cuerpo, que ya lo hemos comentado en el análisis, que para mí falla un poco, pero sí que funcionaría. Y todo el tema del árbol de habilidades, que es necesario pues para personalizar la manera que tienes de jugar, funciona bien, igual que las misiones secundarias, que las misiones secundarias, yo hice las dos primeras misiones y dije, uy, ya ver, aquí tendremos relleno del bueno, y qué va, me puse luego a hacer las otras, y es que están muy bien llevadas, sobre todo eso, porque te presentan muchos personajes, porque son muy variadas entre sí, con lo que decía Nacho, hay zonas de plataformeo, hay zonas de puzzles, hay sigilo, y sientes realmente que estás en un mundo vivo y que es muy variado, que yo creo que es lo más importante que tiene, que siendo un mundo abierto no acabas repitiendo en exceso a mecánicas. Coño, pues entonces la segunda pregunta me viene al pelo, por proximidad en el tiempo y por tratarse de mundos abiertos, me gustaría que me respondieras a cómo Horizon Zero Dawn se compara con el mejor juego de la historia, Final Fantasy XV. Hombre, no, yo creo que es bastante mejor. Es bastante vale, vale. Mejor. No, claro, digo. Casi todo, sí. Vale. ¿Está claro eso? Sí. ¿Estás tranquilo? Adelante. Tenía sobre todo, bueno, un par de cosillas. La primera y me temor, creo que ya habéis dicho que incluso Guerrilla recomienda PS4 Pro para jugar a este título, que aprovecha bien la potencia gráfica extra, pero. Y los pobres mortales que tenemos una PS4 normal, que sabemos cómo se ve el juego, cómo va de frames y todo esto. Va decente, se ve potente, se ve que también se ha aprovechado en esta versión antigua de la consola. Sí, yo creo que sí. Yo he jugado en PlayStation 4 normal y el juego es lo más bruto que he visto junto a Uncharted. Y este con la ventaja que la escala es mucho mayor. O sea que yo lo he visto muy bestia, el rendimiento es muy sólido, va a 30 frames por segundo. He tenido un par de bajones puntuales, pero el título luce muy y muy bien. La verdad es que he leído, porque yo no tengo PS4 Pro, que a 4K y HDR el salto es muy grande. Pero lo que yo he visto, al menos dentro del catálogo del PlayStation 4 normal, ningún problema. Igual. Ahí al menos puedo estar tranquilo. Y bueno, de esta cosa seguramente Juan sabrá más respecto a la sincronización labial, no del doblaje. También habría que ver si ha sido así porque los actores no han tenido, digamos, las imágenes delante para poder, a la hora de hacer su trabajo, si las han tenido o no, porque creo que es algo que pasa bastante, que es habitual, vamos, sobre todo a la hora de doblar videojuegos o productos, digamos, que van más allá del cine. Antes de que Salva nos diga lo que pasa, ¿vale? Que yo no le he jugado al juego, lo quiero jugar, pero realmente no sé lo que ha pasado, no tengo ni idea, de verdad, no puedo decirlo. Y sí que es verdad que no creo que tenga que ver con eso, Relaño, porque lo de no tener la imagen es el estándar hoy en día. O sea, el 99,9% de los juegos se doblan sin imagen, se dobla con un proceso a nivel técnico que es muy estricto en ese sentido y que está muy bien delimitado. Quiero decirte que no debería ser un problema a la hora de sincronizar el cómo se hace sin imagen, puesto que tenemos referentes visuales en la pantalla y una serie de movidas que a nivel técnico hacen que eso sea posible. Es decir, si en otros juegos se hace bien, usando el mismo proceso, en este debería pasar igual. Entonces, desconozco lo que ha pasado, pero no creo que vayan por ahí los tiros. O sea, tiene que ser otra cosa. Tampoco sé lo que pasa, que Salva nos ilustre. No sé qué, no, qué es lo que ha ocurrido. Te lo digo yo, que lo he sacado antes. Sí. Que, a ver, Aloy en pantalla mueve los labios 3 veces y Michelle Jenner dice 5 frases. Hay una sincronía evidente. Me llama mucho la atención. Es muy raro. El doblaje no sabría por qué. Pues el doblaje me ha parecido bueno. A Salva me decía que no, que piensa que hay algunos personajes que necesitan más fuerza en los diálogos y demás, pero a mí, Aloy como protagonista, ya no entraremos a hablar de ella como heroína no estereotipada femenina, creo que es importante también destacar eso, como Guerrilla ha utilizado un personaje para nada hipersexualizado, nada sexualizado, muy alejado de la figura que ha tenido otras heroínas, pues por ejemplo, no sé, Noriko en Heavenly Sword, por citar un ejemplo de Relaño, Pues, o Lara Croft, ¿no? O Lara, utilizar una aventura, sí, por una de las más añejas. Uh-huh. Pero aquí tú la has visto a Aloy, va hasta aquí tapada, sí, por ejemplo. O sea, no, y no representa ningún problema. Pero volviendo a la sincronización labial, bastante mal. No sé si eso también, ya preguntándos un poco más, porque las causas yo al menos las desconozco, me da que no vamos a llegar a ninguna respuesta en ese sentido. No. Si supone un obstáculo a la hora de disfrutar del juego. No. A ver, si es una cosa anecdótica, pues tampoco. No, pero. Y no pasa siempre, tampoco. Vale. Sí, claro, a ver, que tampoco es una cosa que sea sistemático, pero hay momentos en los que no encajas. Uh-huh. Es que la frase es más larga de lo que están moviendo los labios y a mí, para la situación en la que estamos ahora con los doblajes, que bueno, como dices tú, encajan mejor, pues en base a un procedimiento y demás. Aquí me ha resultado chocante, sobre todo en las cuatro primeras horas, que Salva no lo has comentado, pero el juego es bastante cinemático en los inicios, es muy de observar y de ver secuencias. Y vale que, como decía él antes, discutíamos, vale que no es un Kojima, ¿no? Que aquí son mucho más fluidos los planos, secuencias jugables y demás. Pero claro, esto pues es un hecho que pasa, ¿no? Sí, sí, es verdad que la introducción es además es muy lineal y también sirve un poco de tutorial. Pero yo no lo veo mal en el sentido de que sí que te ayuda a familiarizarte con todas las mecánicas que vas a encontrar de más adelante. Puf, hay muchas mecánicas nuevas que se van abriendo poco a poco a medida que adquieres pues dispositivos o a medida que adquieres pues más armas. La aturdidora, por ejemplo, o, bueno, esa herramienta que no sé cómo está traducida en castellano, que sirve para hackear a las criaturas. Sí, sabotaje se llama. Sabotaje, lo he traducido. Oye, vale. Y a nivel de, a vosotros dos os pregunto, una vez pasada la campaña principal, ¿cómo va de contenido barra endgame? O sea, tenemos, 35, no sé, por poner un ejemplo de juegos similares, se me ocurre ahora el último Tomb Raider, que si templos secretos, que si armas no sé qué, que si tal, esto lo encontramos aquí también. ¿Hay más cosas que hacer una vez completada la campaña principal que supongan un reto para el jugador? Sí, sí, sí. Hay zonas corrompidas, hay acampamentos de bandidos, hay las guaridas estas que son tipo exploración, que se parecen un poco a los templos estos de Tomb Raider, y están misiones secundarias que exigen más nivel que la campaña principal. Pues esto no lo sé. No solo más nivel, sino que incluso, aunque el nivel recomendado es similar, son mucho más exigentes los combates. Se salva el bestiario. Uno de los aspectos más atractivos de la fusión prehistoria barra futurista y bueno, en el póster de esta edición que estamos sorteando de prensa venía todo el bestiario a escala, bueno, digamos a cada bestia con su tamaño real, y hay auténticas virguerías a nivel de diseño, ¿no? Mezclando pues desde influencias de dinosaurios, de influencias desde pues fauna actual, muy muy chulo. Yo he estado viendo un par de jefes y aparte de ser duros, que no son fáciles, a nivel de diseño son espectaculares. Sí, es un poco lo que hemos ido viendo. Son animales en forma de robots y con tamaños considerables, ¿no? Eso es lo que dices tú. Tenemos desde recreaciones que vienen de dinosaurios clásicos a cocodrilos, tigres, a, no sé, ¿cómo se llama la madre de Bambi? Ciervos, bisontes, ciervos. Caballos. En este caso cierva, ¿no? Cierva. Exacto, ciervos. Hay un poco de todo. E incluso hay máquinas que son muy máquinas, o sea, que podrían salir de un Metal Gear más que de una fauna robotizada. Sí, o de Transformers, los Dinobots. Sí. Sí, sí, sí. Fácilmente. O sea, de hecho, es el gran actor. Hay máquinas, muy máquinas, y es como la madre de Bambi. Tenemos un Tolkien aquí, ¿eh? Sí, sí. Y encima cita a Einstein, ya lo que es el combo perfecto. Vale. No, seguimos. Sí, no, y decía seguimos con las máquinas. Precisamente los combates con las máquinas son los más satisfactorios porque te obligan a buscar mucho las debilidades y a jugar mucho con el entorno, ¿no? Vale. Y en cambio con los humanos sí que me ha decepcionado un poco más, porque creo que la IA de los enemigos humanos es un poco torpe. Sí que caen muy fácil en las trampas, tienen unos patrones muy marcados y según qué zonas no van a salir de qué zonas. Y ahí sí que, bueno, me ha decepcionado un poco más, pero sí que es verdad que no, tampoco son los grandes protagonistas. Bien, pues si no quieres apuntar nada más de las bestias mecánicas, que bueno, el guión, ya lo añado yo, parece, hay una convivencia pacífica, pero hay cierta ciertas bestias que están como corrompidas y que se están comportando de forma agresiva y demás, y es uno de los puntos de guión, de fuertes del guión. Aloy tiene que averiguar qué está pasando para que esas bestias se vuelvan contra los humanos, que en principio es una convivencia más o menos pacífica, ¿no? O que sería más acorde a lo que es la naturaleza. Y entre las formas de eliminarlas, Salva, pues tenemos el combate a distancia con las flechas, decir que nos hemos dejado un dispositivo importante, que es el que utiliza Aloy, no recuerdo exactamente cómo se llama. El foco, que te abre una esfera que le da información sobre el entorno, puede escanear a los enemigos, revelan su punto débil, es muy importante para según qué enemigos. El primer jefe, por ejemplo, te dirá, utiliza este tipo de flechas contra este punto débil que es combustible. Por ejemplo, flechas de fuego contra combustible, pues lógicamente. Y a partir de ahí ese elemento pues nos da mucha información y vas a estar constantemente pulsando R3, que es como lo activas. Se puede eliminar con armas a distancia, cuerpo a cuerpo también, y también puedes optar por hacer un acercamiento sigiloso. Y por último, Salva, el hackeo. Decía Guerrilla que puedes hackear cualquier bestia que aparece en el juego, excepto un jefe, me parece que mencionaron. El resto son todos bestias que puedes poner a tu disposición. Y hemos visto a Aloy montando varias de ellas para desplazarse como si fuese agro en Shadow of the Colossus por el mapa. Sí, hay unas zonas de los antiguos que son tecnológicamente muy avanzadas y ahí puedes descubrir cómo hackear a grupos de bestias. Lo que pasa es que no es tan fácil como llegar y hackearlas porque acostumbra a pasar que tú vas, intentas hackear a una y te vienen en manada las otras y te revientan. O sea que tienes que, incluso cuando haces eso... Es la vida animal, Salva. Tienes que preparar un poco la estrategia, que no vale ir a saco en este sentido. A mí me gusta mucho todo lo que es el comportamiento de las bestias mecánicas un poco a su bola, ¿no? A hacer su vida y después cómo reaccionan, porque hay también, ¿cómo se llaman los vigilantes? Estos, Salva, los que chechivan cuando te ven. O sea, ahora no sé si se llaman vigías, me parece. No recuerdo el nombre, pero bueno, son los que... La infiltración es básica porque este tipo de bestia, en cuanto te detecta, pues avisa a los demás y es complicado salir de ahí, tienes que huir y esconderte y demás. El cuerpo a cuerpo es muy básico y me ha resultado demasiado resolutivo, es muy contundente. El golpe con R2 me parece que es, enseguida noqueas y pues una bestia igual te lleva cuatro flechas de un piñazo, te lo cargas, ¿no? Sí, no, iba a decir que lo que pasa con el cuerpo a cuerpo es que como no hay lock-on, o sea, no puedes marcar un enemigo y moverte alrededor de él, hay momentos que se echa mucho en falta, que la cámara se vuelve loca y que como van tan rápido algunas máquinas, es difícil acertar. Yo creo que ahí habría ido bien un sistema clásico que hemos visto desde Ocarina of Time, vaya. Sí, aquí me ha servido de mucha ayuda, como dices, lo he percibido, que es en plan, cuando una bestia está en movimiento, es muy difícil acertarle con las flechas, tienes que esperar es mejor esconderte, disparar tal, pero hay una habilidad de Aloy que creo, no sé, concentración me parece que es, focus, no recuerdo, que tiene dos niveles, incluso puedes adquirirla a otro nivel más elevado, que cuando tienes pulsado el botón L2, que es sacar el arco, pulsas el R3 y hace un tiempo bala, ralentiza la acción. Entonces es mucho más fácil acertar con las flechas. Si no fuera por eso, la ausencia de apuntado creo que habría sido negativa para el control del juego. Pero el combate me ha parecido completo, solvente y no he tenido ningún problema. Incluso bestias muy, muy fuertes con el botón círculo, que es el de esquivar, pues te manejas bastante bien. Estás hablando del combate y decís, no sé quién lo ha dicho, si tú o Salva, que os parecía más satisfactorio el combate contra las bestias. ¿Qué pasa contra los humanos? Que también lo hay por ahí, ¿no? Sí, no, básicamente es que es lo que decía, la IA no es muy avispada y yo qué sé, si tú estás esperando en una puerta y vas metiendo trampas ahí, a veces pues van viniendo en oleadas como si fueran zombies y decepciona un poco. Sí que es cierto que cuando estás jugando en un entorno normal, por así decirlo, que tienes que ir matando y avanzando, eso no se nota porque hay los que te disparan a larga distancia, los que vienen con una metralleta, los que te tiran granas, etcétera, y todo funciona bien. Pero sí que cuando hay un momento de resistencia, por así decirlo, en el que tienes que acabar con una serie de tíos en un sitio cerrado, ahí se les ven las costuras. Pues Salva, si no quieres apuntar nada respecto al juego, ¿lo quieres o no lo quieres? No, yo creo que ya está todo dicho. La banda sonora me ha gustado mucho. Creo que tanto las melodías tribales como el ritmo bélico en varios combates es muy acertada. pues apuntar, reflexionar todos un poco a que creo que aquí podemos aportar sobre el personaje de Aloy y la proliferación de heroínas que rompen con estereotipos que venimos heredando un poco los videojuegos con el pasado. Ya lo hemos visto hace varios juegos, bueno, hace varios años en títulos de peso, y ahora mismo con uno de mis más esperados del año, Nier Automata, tenemos a 2B, que es otro estereotipo bastante alejado y poco, y además que si intentas mirarle por bajo de la falda, la cámara se resetea. Es un guiño que han metido ahí, pero bueno, sobre Aloy me ha parecido muy interesante desde el diseño, mantenerse fieles a lo que quieren hacer con el personaje y no caer en que juegues con ella porque te gusta verla, porque te parece hipersexualizada y mira qué culo tiene, no. Juegas con ella o conectas con ella por otro tipo de motivaciones y por otro tipo de incógnitas, porque llegas a compartir los mismos interrogantes que ella expone en el juego. Pero entonces, bueno, Nacho, esto ahora tampoco es que, quiero decir, incluso la nueva saga Tomb Raider tampoco creo que, digamos, viva de la sexualización de Lara Croft. No, han hecho un juego muy bueno alrededor de un personaje, pues que bueno, sí, es verdad. Pero que eso ya estaba hecho, claro. Quiero decirte, el personaje lo heredan de esa manera y no tienen que preocuparse. La chica no está mal, pero hay un juego detrás, ¿no? Simplemente y ahora sí, incluso Disney está huyendo de esto, ¿no? Hay algunas películas que ha hecho... Bueno, Rey de Star Wars. Brave, por ejemplo, creo que también fue. Sí, que se está moviendo, digamos que no solamente es la industria del videojuego, sino que de alguna forma el entretenimiento está girando hacia un poco más hacia el contenido, más que a la portada de Azpiri, para que nos entendamos. Nadie quiere hablar silencio, sobre esto, nadie quiere incurrir en nada que pueda generar algo. Pero es bueno que los videojuegos pues reflejen pues de diferentes estereotipos y no nos quedemos en el hipersexualizado. Estoy muy contento con cómo está poco a poco evolucionando la industria, incluso con tendencias sexuales y demás. O sea, me parece que aquí Aloy lo hace muy bien y a la gente le va a gustar por sus motivaciones y por compartir pues esas mismas preguntas, esos mismos interrogantes que te hace cómplice a lo largo del juego. Salva está de acuerdo. Sí. Sí. Pues Salva es un hombre previsor y sabe que hoy en día meterse en temas de feminismo es meterse en un marrón tontamente. De hecho, en el review lo he puesto porque además fue una polémica un poco absurda en Zona Foro, porque se empezaron a meter con el físico de Aloy y decir, ¿verdad?, que no tenía carisma y que no sé qué por el físico y además insultar, si es que se puede insultar a un grupo de polígonos, ¿no? Pues insultando al personaje en sí por la cara que hacía. Y a mí me sorprendió mucho porque, no sé, yo creo que Ya lo habéis dicho, que estamos en una tendencia cambiante y yo creo que la fuerza de Aloy está en su carácter y en las convicciones que tiene, y yo creo que es un personaje atractivo. No se puede negar que no sea un personaje atractivo, pero que no necesita ni de... Una 120, exacto, una minifalda. Ni de ir con 120, ni de ir mostrando más cacho de la cuenta, ni nada. En otro, por ejemplo, en otro escenario, cuando analicé Tales of Berseria, dije que el personaje principal era una auténtica pasada, Velvet, porque realmente es un personaje muy bueno, de los mejores de la saga, pero que encontraba totalmente innecesario esa hipersexualización que hacían, que la tía va desnuda en medio de la nieve, y bueno, sí que es un juego muy japonés, ¿no? Pero sí que es verdad que choca un poco. Pero es que, de todos modos, esto hay que... O sea, está bien mencionado, pero quiero decir, no sé por qué, o sea, es un problema, ¿no? Que las chicas vayan más o menos vestidas o que los tíos vayan más o menos vestidos. A fin de cuentas, Kratos iba sin camiseta y nadie dijo que se había hipersexualizado el personaje, ¿no? Es simplemente que solo ocurre con el personaje femenino que tenemos este discurso. Quiero decir, está bien, pero me parece un poco una discusión un poco de cara a la galería, si me perdonáis la expresión. A mí, francamente, me preocupa si el juego es jugable o no. Si el juego luce bien o no. Si la falda es por encima o por debajo de la rodilla, francamente esto me da un poco igual. No, fíjate, creo que estamos en un punto... Mañana, como escuchen esto en Twitter... Igual, yo creo, yo a mí me da igual, es mi opinión. No, y muy legítimo, pero... No, creo que es interesante es mencionarlo desde... A ver, primero porque ya se está viendo que es una tendencia, pero segundo porque, sin ir más lejos, lo que decía Salva de esta discusión absurda en Zona Foro metiéndose con el físico de Aloy, en plan de, pero en serio... No deberías meterse con el físico de Aloy ni por bien ni para mal. O sea, ni si es guapa o fea, o si es, o sea, delgada, si tiene más o menos curvas, sí. No sé, o sea, quiero decir, o sea, existe esta noticia que no debería existir, ¿no? Y de hecho estamos tratando de que hay un juego que, ja, mira, está menos sexualizado de lo habitual, como si fuera una noticia, pero es que no deberíamos tener esta conversación. Ojalá, como... ojalá estuviéramos en un ideal de esta... No, pero quiero decir que de alguna forma, digamos, cuanto menos lo pongamos en una noticia, en un, ja, mira, fija, no sé, cuanto antes lo normalicemos, creo que, en mi opinión, mejor, digo yo. Sí, no, yo por sumar, pero ya muy brevemente, si queréis hablamos de otra cosa, estoy un poco con Mote. O sea, a mí realmente me parece muy trivial la elección del género a la hora de confeccionar un personaje. Sé que en algunas tramas sí que puede tener peso, ¿vale? Y el hecho de elegir un hombre o una mujer puede significar que el argumento vaya en una línea o vaya en otra, pero cuando eso a lo mejor no es manifiesto y los guionistas no se han planteado la elección del personaje en función de lo que querían fuese el guión, me parece totalmente intrascendente que se discuta. Entiendo que se puede hacer porque, como dice Nacho, el debate está ahí y que nos hagamos eco de él tampoco significa nada negativo. Si está, pues ¿por qué no comentarlo? Claro, pero a mí a nivel personal, ¿vale? Esto es simplemente un apunte pues como el de Mote, que tiene que ver con lo que pienso yo. Me parece de lo más trivial. Quiero decirte, no sé si, y no he jugado al juego, ¿vale? El hecho de que Aloy sea chica y no se llame Peter, por decir una tontería, cambia mucho la forma en que te enfrentas al juego. Sinceramente creo que no será excesivo el cambio. Podría haber hecho lo mismo un chico. Quiero decirte que si a lo mejor lo vemos desde ese punto de vista como una elección que tiene que ver con pues el capricho, si queréis, del equipo de desarrollo con respecto al género del personaje, se zanja todo totalmente. Y a partir de ahí podemos hablar de la estética de los hombres, de las mujeres, de las bestias, de los árboles y de cómo ha quedado el juego a nivel de luces. Recordaremos, no sé, The Last of Us como un juego, yo creo que genial, y creo que la grandeza de los personajes principales no era independiente de que uno fuese chica, el otro fuese hombre, no sé, creo podía, que... Podía ser al revés tranquilamente. Sí, el revés. Hay otros que no, yo entiendo que si me dices, hombre, pero Lollipop Chainsaw, ¿sabes? Si pones un hombre ya no es lo mismo. Claro... Pero es lo que ya, yo te decía, Mote, tiene que ser una cosa muy puntual, pero por el mismo planteamiento del juego, por la premisa argumental, o en fin, por algo que justifique la elección. Pero es que yo jamás, nunca, y es verdad, estoy intentando hacer un ejercicio de memoria, me he planteado si el personaje que me daban era el correcto, o era más guapo, o era menos, nunca, jamás. O sea, me daba igual si era chico o chica, si era más feo o más gordo, es que me daba exactamente igual. Me he fijado en si estaba bien modelado, si cumplía a nivel gráfico, es decir, cosas que tienen que ver con la crítica habitual de un videojuego, pero no he ido más allá. Entonces me llama mucho la atención que esto pase hoy. Que siga pasando. Oye, todavía hay género que está muy, muy encorsetado al respecto. Fijaos en los juegos de lucha y ahí tenéis los personajes femeninos como están tratados, ¿no? Pero hay de todo. Ahí creo hay que de todo. En lo referente a la industria también se ha avanzado mucho. Pensad también en el primer Tomb Raider, que iba a tener un protagonista masculino y lo puse por el único motivo de poner tetas, porque luego así iba a vender más, ¿no? Y ahí al menos ya no se cae, digamos, en esa diatriba, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos el debate está claro. Hemos expresado un juegazo. Poco todo lo que queríamos decir. Y lo importante, efectivamente, Nacho, es que es un juegazo. Si queréis, podemos hacer una primera batida a mensajes. Estamos viendo cómo en YouTube el debate está activo y hay un montón de mensajes que están llegando. Albert, me imagino que tienes el ojo puesto ahí, así que si quieres, coméntanos un poco. Por supuesto. Mensajes que han llegado tanto por Twitter como por YouTube, como decir, lo de YouTube es bestial. O sea, se montaron unos debates aquí. Yo es que llega un momento que desconecto de vosotros, los aliados feministas, y empiezo favor. Ya a seguir. ¿Qué te ríes? Por favor. No, y ha quedado bien, y habéis quedado muy bien, que era lo importante. Pero vamos a leer los mensajes que han llegado primero por YouTube. Por ejemplo, Alduin Game dice: menudo catálogo de Sony para empezar el año. Nio, ahora esto, Microsoft, ponte las pilas. Diego te pregunta, Salva, que he leído que en Horizon la inteligencia artificial de los enemigos humanos es mala. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tal los combates con los jefes finales? Dice, ¿son exigentes? Háblanos un poco de la dificultad. Sí, lo de la IA ya lo he contestado antes. Tiene sus problemas en ciertos momentos. Y lo de los jefes finales son exigentes. Yo he muerto bastantes veces, pero son más exigentes algunos jefes finales de las misiones secundarias. Muy bien. Castellor dice, ¿sabes que el juego es bueno? Ojo a esta, ¿eh? ¿Sabes que el juego es bueno cuando salen las reviews tan pronto? Ahí cuando está. Es mierda, ahí alargan está. Para que no salgan y vender más. Es un muy buen razonamiento ese, sí, sí. De hecho, hay gente que lo estaba comentando ya cuando recibimos la copia y pudimos hacer un unboxing y se hizo público. Dicen, oye, es qué bien, ¿no? Una semana antes del juego, pero nosotros teníamos ya, había 5 días antes, creo que eran 12 en total lo que ha tenido Salva para estar jugando con ese código descargable de Horizon. Y repito, todos los que estéis suscritos al canal de YouTube Emery Station estáis participando el día 2, sorteo 2 de marzo, un día después del lanzamiento del juego, de esa edición de prensa exclusiva que habéis estado viendo también de fondo en el programa. Por cierto, saludos para UEFA UEFA. Sí, aquí la gente te pedía saludos, Nacho. Sí, a ver sí, si sí. Vas estando pendiente que la gente quiere que los de pantalla interactuáis con ellos. Al final habrá que hacer unos directos de sencillamente hablar con nuestros clientes, que estaría muy bien, por cierto. Ahora estaba pensando. Preguntas y respuestas. Sí, estaría guay. En directo. Bueno, seguimos. ChefGamer222 dice, Horizon no me llamaba mucho al principio. Pensé que era otro mundo apocalíptico más y no entendía el concepto de las máquinas en forma de animales. Poco a poco el hype ha ido subiendo. Hay varios de este tipo que decían que al principio pse y que a medida que han ido viendo, leyendo y demás, están con el hype por las nubes. Como tú te vas a convertir, vamos, este día 1 de marzo con el, escucha, bueno, la inercia que llevas. Salva, en el privado le está diciendo, Salva, ¿el juego lo tienes ya en físico o qué? Yo, esto me da que quiero jugarlo. Déjamelo. No tengo en físico y hasta que no me devuelvas el Uncharted 4 no te lo dejo. En fin. Javier Pérez dice, a mí esta mezcla de razas primitivas con tecnología como que no me termina de convencer. Como que le choca. ¿Acaba encajando Salva o qué? Sí, yo creo que sí. Acaba siendo natural, ¿eh? No sé, no. Sí que es verdad que es un mundo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que tiene su gracia. Y sobre todo cuando vas avanzando en el argumento y sabes por qué has llegado aquí, es que, en serio, es muy, muy, muy divertido y es, no sé, te atrapa el argumento. A mí me gustó mucho, como tenía miedo que me dijeran, ah, eres un flipado, también he puesto que a lo mejor es un poco pretencioso, pero lo he puesto por eso, pero a mí me gustó mucho. Decía Rafael Martínez que no solo bonito, a nivel de juego también, yo por lo menos con lo que he leído en el análisis me llama este juego y mucho, dice, y no solo por los gráficos, eso es lo de menos. Franchuzas, te dice Salva. Qué bien lo has hecho en el análisis. Es el alter ego de Salva. Tú lo sabes mejor que yo, ¿qué ha dicho? No lo sé. Algún día Mote y yo tendremos que... ¿Qué has puesto desde la cuenta de Franchuzas esta vez? A ver. A mí me gusta la ambientación. Que me parece interesante el contraste entre primitivo y futurista. Si coges esto de aquí y aquello otro de allá, al final lo que te sale es diferente al resto. Cerberus2279 dice, yo con este tipo de juegos tengo un problema grandísimo últimamente. Juan, atento a lo que dice, que creo que estamos tú y yo en el mismo saco. Dice, y es que todos los juegos de mundo abierto me acaban aburriendo, ya que estoy cansado de los típicos recados de dirígete A y a B. Yo pues lo preguntaba, que es que yo un mundo abierto ya cada vez... A mí me pasa un poco lo mismo, lo hemos hablado siempre con Albert, y yo creo que aquí está bastante bien equilibrado, ¿eh? Lo he comentado en el análisis, no se le ha dado mucho caso, pero yo la campaña principal la he terminado en menos de 20 horas. Lo digo porque he visto muchos análisis que dicen que han tardado pues eso, unas 35 horas sí, y tal. Ya te ha durado más que Skyrim. Sí, me ha durado un par de horitas más, ¿no? Y yo la campaña principal, ya te digo, un poco menos de 20 horas. Y luego pensé, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tiene el juego y precisamente si el open world pues pecaba de eso, de repetitivo y tal, y es ahí donde ves cómo las secundarias realmente tienen mucho peso, cómo hay mucha variedad, eso, las plataformas, exploración, etcétera. Yo recomiendo no hacer lo que he hecho yo, ¿eh? Yo recomiendo ir jugando secundarias intercaladas porque creo que la experiencia es mucho más gratificante. Esto lo viví en directo, de repente dijo, coño, las secundarias, vaya pasote, dijo, medio punto ¿sí? más, Salva, medio punto más, dijo, no. Bueno, pues hasta espérate, aquí. Te digo algunos mensajes también de Twitter, Nacho. Shadow Strife dice, es impresionante que Guerrilla haya hecho un juego tan distinto a Killzone y les haya salido este juegazo. Por aquí preguntaba yo si es el primer candidato a GOTY. Y la segundo, gente dice, cuidado segundo, que aquí está Resident Evil 7 y sí, Nioh. Segundo, tercero, no. Sí. De hecho, mira, para terminar, Castolo dice que hay que ser muy cromañón para que te importe el género de un personaje de videojuegos. Dice, al final son píxeles. Y había una preguntita por aquí, que a ver si la encuentro. Sí, de Thor36. Dice, Salva, para un futuro GOTY, olvidándote ahora mismo el resto, ¿quién va con la iniciativa? ¿Horizon o Nioh? Horizon, por eso le he dado más nota. Está claro. A ver, que Nioh es muy bueno, pero creo que el esfuerzo global y como paquete redondo, Horizon es muy, muy, muy sólido. Sí, yo creo que va en la delantera ahora, al menos hasta el 3 de marzo. A ver, Nier Automata. A ver qué. Ah, bueno, te refieres a Zelda Breath of the Wild. Sí, Nier sale el 10. Y Zelda después. Con el lanzamiento de la consola, luego va a haber unos días de diferencia. El otro día el Salva me enseñó todo lo que lleva escrito ya del texto, con la nota y todo puesto. El análisis del Zelda y abre 10. ¿Por qué? Empiezas a justificar. 10 razones por qué lleva este 10. Bueno, pues hasta ahí. Y pone, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Efectivamente. Del análisis. Bueno, gente, vamos a dejar Horizon ahí. Yo creo que hemos hablado lo suficiente de él como para justificar que efectivamente nos encontramos ante un gran exclusivo. Decía el primero de los mensajes que nos leía Albert que están siendo meses de gozo para los poseedores de una PlayStation 4. De una acaudalada cuenta bancaria. Eso también, eso va a empezar. Y bueno, yo siempre digo, más allá de las exclusividades, que es una cosa que yo con el tiempo he aprendido un poco a superar. A estas alturas deberíamos alegrarnos porque lleguen juegos buenos y no tanto de que sean para una máquina o para otra, independientemente de que eso va a seguir pasando. Digo, lo importante es que el juego sea lo que finalmente ha sido. Vamos a hablar de otro, ¿vale? Que llega, si no me equivoco, mañana. Es la fecha de lanzamiento. Quiero recordar que he visto la por ahí fecha el 21. Oficial. Es mañana, porque me llega sí. De Amazon. Vale, pues vale. Sí, mañana tendremos ese Halo Wars 2. En realidad salió el viernes. Vale, bueno. A ver, ¿en qué quedamos? Era la fecha oficial y Salva se rige por las oficialidades. Unos días antes para la gente que compra la edición deluxe o la coleccionista. Esto ya lo han hecho con Forza, lo hicieron también. Vale, vale. Bueno, pues decía que es tiempo de que hablemos del regreso de Halo Wars. Ya sabéis, el RTS de Microsoft, que en el año 2009 llegó para, yo creo que para mayor gloria de los fans de la saga y del género, porque quedó bastante apañado. Muy bien. Y recuerdo que las críticas fueron muy positivas en su momento. Entonces, nada, hemos tenido que esperar unos añitos, un desarrollo que viene pues produciéndose desde hace aproximadamente 3, un anuncio hace 2, y finalmente tenemos el juego entre nosotros. Nacho, situamos y hablamos del regreso. Venga. Sí, regreso. A ver, no tenía muchas papeletas para volver, porque quizás el RTS no es un género muy prolífico en consolas, pero lo que tú dices, un listón muy alto en la primera entrega. Ya fue el mejor RTS que mejor se controlaba en consolas, controlar un juego de estrategia en tiempo real con un mando es jodido. O haces un buen interfaz, una buena respuesta, una buena microgestión, ¿no? Rápida, o estás fastidiado realmente. Y bueno, y se consiguió. Y ahora, pues con 343 Industries y con los veteranos en este género de Creative Assembly, que estos señores son Jesucristo en el género de la estrategia, pues el producto ha quedado muy bien. También se ha vestido muy bien, porque parece que 343 ha puesto mucho mimo en que tanto la trama, que discurre como precuela de Combat Evolved, del primer Halo, y bueno, y el enemigo, el antagonista principal, que es un Brute, que es Atriox, es a la vez pues muy impío e inteligente, un gran comandante militar, algo que aquí pues es esencial. Se le ha dado mucho peso en la historia y ha quedado un muy muy buen juego. Vuelvo a decir, o sea, si primer Halo Wars fue el mejor RTS en consolas, Halo Wars 2 vuelve a ser el mejor RTS en consolas. Y bueno, y también en Windows 10, porque puedes jugarlo con esta opción de... ¿Crossbuy es esto? ¿Cómo se llama? Play Anywhere, cállate. Que se puede jugar con una sola compra, ¿no? En las dos plataformas. Tienes el proceso que se guarda simultáneamente en las dos cuentas. Yo, hay una cosa que... Halo Wars fue un juego que tuvo muy buena crítica, pero realmente vendió relativamente poco y además lo jugó todavía o lo terminó muy, muy poquita gente. O sea, basta, ahora mismo tienes en los logros de Xbox, puedes ver exactamente más o menos el porcentaje de gente que ha sacado X o Y logro, ves que gente que ha acabado el juego es inferior al 4% o al 3% de los que empezaron a jugarlo, Entonces es un juego que, bueno, la gente se compró el nombre de Halo pues para hacer una franquicia de estrategia en tiempo real, pues sonaba bien para Microsoft y, bueno, pues la verdad es que, francamente, yo fui muy, muy escéptico con el primer Halo Wars porque la estrategia en tiempo real en consolas es algo que solamente Command & Conquer había conseguido medianamente bien y, francamente, nunca pensé que volvería a salir O sea, un juego de estrategia en tiempo real para consola jamás, y menos de Halo. Y estoy muy, muy, muy gratamente sorprendido con el resultado final. O sea, es un juego que además está cuidado desde todos los aspectos, desde el argumento hasta jugablemente, que a fin de cuentas es lo que importa. Sí, a mí, desde luego el primer Halo Wars ya me encantó, y de hecho uno de mis juegos favoritos para equipos 360. Este he podido jugarlo, pero muy poco. Han sido por ahora un par de horas como mucho, pero vamos, tal y como estáis diciendo, es un juego magnífico. Yo que suelo jugar a muchos títulos de estrategia en tiempo real, y la verdad es que se nota bastante la mano de Creative Assembly en lo que es el desarrollo del juego, e incluso creo que más de lo que se notaba en el primer Halo Wars, la mano del Ensemble Studios, ¿no? Uh-huh. Y vamos, aunque sigue siendo, digamos, un RTS contenido, ¿no? Porque tiene que serlo así, no hay más remedio. Si lo que tienes para controlar el juego a un pad, no puedes ahora volverte loco con la gestión de recursos o poniendo ahí cientos y cientos de unidades en pantalla, ¿no? Pero vamos, lo he visto una muy buena segunda parte, ¿eh? Al menos por ahora, pero... Mote. Sí, no, yo iba a decir que es un RTS más enfocado a la acción. Yo estuve probando la beta y es eso, no hay tanto recurso y más acción. La adaptación al mando está muy bien porque sí que tienes muchos comandos, pero entre submenús y entre pulsar un par de botones a la vez, pues yo creo que te adaptas bastante rápido, aunque está claro que teclado y ratón en PC va mucho mejor. A mí me gustaría destacar el modo Blitz, no sé si lo habéis probado, que es un modo donde no hay gestión de recursos, donde tienes que mandar tropas, controlar zonas y tal, y que funciona con un sistema de cartas para ir tirando habilidades, ir tirando de todo. He leído que es un poco pay to win eso. No, es que no lo he podido probar, pero sí que por lo que había visto, a ver, tenía una pinta bastante curiosa, una mezcla pues de estrategia y todo este elenco de juegos con cartas y tal, no sé. No, por eso preguntaba si lo habías probado, porque a mí me llamaba bastante la atención y la gente lo había destacado jugablemente como un modo muy, muy interesante. Yo tampoco lo he probado, pero vamos, por lo que se ve, por ejemplo, en la carátula del juego te está Microsoft publicitando este modo de juego y te propone hasta tres veces, ¿no? En las tres citas de página web que tiene, así que creo que algo de país, no sé si to win, pero vamos, monetizado este modo estará, sobre todo si va mediante cartas, que digamos que es un género muy proclive a esto. De todas maneras, yo también he escuchado bastantes opiniones al respecto, de que sobre todo se agradece y que da mucha variedad al título. Es una vuelta de tuerca sobre lo que son los otros modos de juego habituales, tanto monojugador como multijugador. Y oye, eso, falta por probarlo y por ver si hay Microsoft lo que quiere saquearnos los bolsillos como suele ser habitual, tristemente o no, pero oye, la cosa promete. Oye, un par de apuntes, os lo digo ahora rápido porque acaba de llegar por Twitter, me ha llegado una captura de Castolo por la cuenta de Twitter, la acabo de retuitear ahora, que los requerimientos de la versión de PC en su modo ultra recomiendan o exigen una NVIDIA GTX 1080 Ti, que no existe aún. Eso no existe, o sea, te voy a decir. ¿En serio? ¿Ya? Sí, tío. Eso, vaya patinada. Esa visión de futuro, ¿eh? Como, esa visión a futuro. Hostia, que... fuera coñas, pide un i7 de 6700K, 16 GB de RAM y una 1080 Ti. Estamos hablando de... Lo más bestia que hay... Ahora SPC. Mismo en procesadores y la gráfica que no existe. Es que tócate. La gráfica. Oye, Mate, aparte de esto, yo quería preguntarte. Hemos hablado del control con un mando y tal. Yo no lo he jugado, pero te pregunto, para el pecero que viene de StarCraft, ¿qué le puede ofrecer Halo Wars o Halo Wars 2 en este caso, que no lo encuentre o que le pueda mejorar la experiencia que tiene con StarCraft? Yo particularmente te pregunto esto porque si Halo Wars 2 es un juego de estrategia que me va a quitar de encima ese estrés y ese pasarlo 20 minutos mal para disfrutar solo un minuto de la victoria y volver a pasarlo mal 20 minutos, ¿corrijo eso con un Halo Wars? Te refieres al rush de los Zerg, entiendo, ¿no? No, claro, pero escucha, es que StarCraft, con todo lo perfecto que es un juego que yo siempre lo he dicho, es un juego estresa. Que nunca lo disfrutas, porque estás 20 minutos pasándolo fatal, sí, sí. En cuanto ganas la partida dices, ¡bien! y ya está. Y ahí termina partida. La felicidad. Ya sí, tienes que volver a otra partida. Sí, es difícil. Lo que pasa es que es otro concepto de juego para mí, Albert. No sé. Yo creo que StarCraft está planteado de otra forma de lo que está planteado Halo Wars. Halo Wars está planteado para... StarCraft también, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo tú preguntas a la gente y le dices, oye, ¿la campaña de StarCraft qué? ¿Sabes? Y saben quién es Kerrigan y Reynor y se ha acabado, ¿no? Y esto está pensado para que tú lo vivas. O sea, han hecho bastante hincapié en la historia y la inmensa mayoría de la gente que toque Halo Wars nunca jugará, entre comillas, competitivo de Halo Wars. Simplemente disfrutará la campaña principal. Y se ha acabado. Bueno, a ver, entonces, el modo Blitz, ¿no? El modo Blitz, que es lo que están intentando. Sí. Que no tiene. Que bueno, que es casi un spin-off del propio juego, ¿no? No tiene. No sé cómo decir, es como jugar a tenis y de repente jugar a tenis playa, ¿sabes? Pues son cosas distintas. Bueno, igualmente no, creo sí, que ofrece. Luego, lo que no va a encontrar en Halo Wars, pongamos un StarCraft o un Supreme Commander o... Es más relajado, Albert. Claro, es más relajado, es más sencillo, más rápido, más directo. Digamos que es un título mucho más accesible. Y tú lo has dicho bien, Albert, si buscas un RTS en el que no quieras complicarte la vida ni agobiarte con otras historias que no sea sí, la propia no mecánica de... Sí, la propia mecánica del juego en sí, ir digamos, a lo directo, pues... Yo creo que este título es genial para eso. O que dejes de jugar StarCraft es otra opción. No, y especialmente también la franquicia Halo, que tiene toda, pues, desde las unidades, la historia, los Spartans, los Brutes, no sé, los Inquisidores, pues todo el imaginario de Halo está ahí dentro. Es un tirón considerable también, pero bueno, muy accesible. Concesiones en temas de por temas de balance, está claro que no responde a lo que, digamos, si tú has jugado a lo entenderías del juego, pero que aún así es normal, son buenas concesiones y no sé, yo creo que han hecho un buen trabajo y me sorprende muchísimo, es que sobre todo lo que más destaca es que haya salido un juego tan bueno cuando el primero fue bueno, pero no fue para, o sea, su éxito no fue para tirar cohetes y aún así vuelvan a arriesgarse con una propuesta de este tipo y claro, es uno de los pocos exclusivos además que tiene Xbox, ¿no? Con lo cual tienen que poner mucho hincapié en esto. En ventas creo que vamos a estar igual, ¿eh? En ventas no, ojalá con la opción de que sale en PC también haya un impulso interesante, pero veo que no es un triple A multimillonario. Igualmente se agradece que Microsoft haya puesto el empeño de lanzar la juego de fondo. Es un juego de fondo de armario, decimos muchas veces. Horizon también es un juego es un muy buen juego de fondo de armario. Es que claro, es mucho más fácil vender. No, pero me refiero a que es mucho más fácil vender la idea de Horizon a alguien X random, a un usuario random, que no la idea de Halo Wars. Sí. Hombre, por el género en sí, Mote, o sea, el género de Horizon, pues se presta mucho a las consolas y el RTS desde luego no, pero es que yo ya te digo, si te gusta el género y tener una consola, aparte de porque no es que haya mucha más alternativa, pues para mí es un must-have, ¿eh? ¿Un qué? Un musa. Un miembro del Masa. Musa. Miembro de la élite de Afganistán. Pero bueno, he entendido que Halo Wars 2 iba a ser un musou. Ahí sí, a punto. Bueno, va, es nada, Albert, dale, eso te voy a decir. ¿Quién está diciendo y qué cosas, Albert? No, la gente, en realidad, hay un debate en YouTube ahora mismo sobre el tema de requisitos. No se habla tanto del juego como del tema de requisitos, en plan, pero ¿cómo pueden pedir por esto una 1080 Ti? No sé qué. A ver, supongo que esto sencillamente es que no debe estar optimizado para ese modo ultra que me veo a venir, que debe llevar el típico reprocesado de todo 200.000 veces para, bueno, resoluciones ultra altas tal y cual, y que ellos vean que eso, para que funcione, pues te hará falta la siguiente gráfica que está por llegar al mercado. Ahora mismo, Albert, si tú necesitas un i7-6700K y una 1080 Ti, es por pura vagancia de optimizar. Es que ha puesto los requisitos. En plan, nada, pues ya está. ¿Qué necesitamos? Pues esto, ya está. Sí, sí. Por la tope y fuera. Aquí lo único, un comentario que me ha hecho llegar Castolo por Twitter, dice, lo que habéis empezado el debate con un, me parece que sale mañana, no el viernes, no, que creo que sale el martes, tal cual, como se entere un calvo que yo me sé que os acordáis ha sido un exclusivo de Xbox One, la fecha oficial es la que es, luego que siempre pasan estas cosas, pero la fecha es la que es. No le des importancia a las cosas, no le des importancia a las personas que no la tienen. Una ha salido antes y la otra sale después. Bueno, más cosas, Albert, venga. Pues ya está, Juan. Muy bien. Esto es lo que ha habido. Pues no está mal, ¿eh? Bien. Bueno, llegamos a una hora interesante. Normalmente estamos en esta fase del programa, a las 9:20. Así que como todavía le quedan unos minutos a Salva, nos vamos a aprovechar, nos vamos al micro abierto si queréis. Cinco minutos, los 7 minutos. Capes, tranquilito. Vamos al micro abierto y respondes alguna cosita. Venga, ya luego te piras. Micro abierto. Saludos a todos, Zafiro de nuevo, siempre y cuando pongáis mi audio, claro. Últimamente se repite demasiado en algunos programas, en el Meri Podcast, en solo en Meri Station, el tema de los maletines, las consolas y los juegos que os regalan. Y creo sinceramente que habléis de esto constantemente es un error, ya que son muy pocos los que creen que realmente os hacen estos regalos. Personalmente me parece bien que os defendáis de aquellos que os acusan de estos sobornos, pero pienso que no es profesional sacar el tema con cada juego y cada consola nueva que sale. Dicho esto, para los usuarios que todavía tengan alguna duda, una compañía que saca un juego o una consola nueva al mercado no puede, aunque quisiera, dedicarse a regalársela a todos los medios porque hay cientos de medios de comunicación en este sector en el mundo y por tanto es absurdo creer que en MeriStation se están repartiendo consolas y juegos cada vez que salen. A mí no me cabe duda de que cada uno de vosotros pagáis vuestros juegos y vuestras consolas y como yo la mayoría de usuarios que os seguimos y el resto haríais bien en ignorarlo. Gracias, como siempre, por dejarnos participar. Un fuerte abrazo para todos. Hola, buenas a todos. Me llamo Alejandro. En Twitter soy iori_gr. Y quería hablar sobre la venta o escasas ventas del título de Capcom Resident Evil 7. Creo que un factor que no se ha tenido en cuenta es que simplemente da demasiado miedo. Entonces, yo, por ejemplo, me declaro fan de la saga Silent Hill y de esta misma, pero el nivel de susto, el nivel de terror que ha alcanzado la saga, yo personalmente no podría con ella. Entonces, pienso que mucha gente seguramente no la haya comprado por eso. Simplemente con ver gameplay en YouTube, puedes darte cuenta de la gente que realmente lo está pasando mal. Al margen también que otra gente quiera jugarlo con VR y demás. Pero creo que sería un factor que no se ha tenido en cuenta. Bueno, pues nada. Enhorabuena por vuestro trabajo y un saludo a todos. Chao. Hola amigos, soy la Ponza Ventelera. Llevo ya un tiempecillo sin mandaros ningún mensaje. A esto hay que ponerle remedio. Quería preguntaros, porque desde hace un par de años hacia acá, en el terreno indie, el género roguelike, en el que cada nivel se genera de forma procedural, fue cogiendo fuerza y ahora mismo en el mercado hay bastantes títulos de este tipo y sobre todo que van aumentando y aumentando el contenido que tienen. Yo sé que Fran, por ejemplo, es muy fan de Faster Than Light, que es de gestionar una nave espacial y llegar hasta este X sitio. Otros centrados en un combate isométrico como son Nuclear Throne o Enter the Gungeon. Y bueno, quería preguntaros si os gusta el género y si en el caso positivo de que me digáis cuál es vuestro favorito, por mera curiosidad. Yo voy a decir el mío, que es The Binding of Isaac, que es con diferencia el que más contenido tiene a día de hoy en el mercado. También es cierto que es más caro. Albert, siempre has comentado que al pecero medio le gusta mucho repetir y lootear. Pues este juego a ti a la fuerza te tiene que gustar, ¿eh? Y bueno, me voy a pasar del minuto, pero de aquí a unas par de semanas va a empezar un evento en Zona Foro de Meristation, conocido como Las Pacotadas, en el que en la Reservoir empiezan a regalar juegos por mero altruismo hasta la burrada. Y yo quiero tener un detalle con los oyentes del Meripod, que voy a regalar un Dirt 3 ahora mismo. Aquí tenéis la key para Steam, todo en mayúscula, R5M36-V04WE-G78H5. El más rápido se lo lleva. Espera, ¿puedes repetir? Un saludo para todos. Confirmo que funciona, ¿eh? Se la ha trincado Dani, se la ha quedado para... Bueno, muy rapidito, que Salva se nos va enseguida. A ver, bueno, sobre Zafiro y el tema que ha dicho, yo creo que el hombre lo ha explicado muy bien, o sea, es lo que ha comentado, y sí que es verdad que a veces entramos al trapo, entre comillas, básicamente por autodefensa y tu reputación, pues no es de recibo que haya gente que se invente cosas... pues utilizándote pues como cebo, utilizándote como atribuyéndote cosas que no son, o difamando tu reputación, ¿no? Esto es denunciable y pues para una querella, y seguro que más de uno se lleva alguna sorpresa, ¿no? Pero igualmente es lo que comentaba él, o sea, por trabajar aquí, ¿que qué? Que tenemos la casa llena de regalos, que todo que eres... Mi cuenta hace que no sí, es así, sí, sí, y sí. La vuestra me da que igual. Pues, no, a ver, lo que es cierto es que en Meristation tenemos la política de quien analiza el juego, pues... se queda la copia. Es cierto que hay veces pues que nos llega alguna más de ellas y la podéis ver por aquí por redacción, hay copias, pero son de uso común, de uso comunitario. Aquí hay gente que viene y se lleva la copia. Oye, que me voy a jugar el Resident Evil 7, oye, ¿me prestas esto? Pues oye, llévatelo. Y así, pero últimamente es cierto que... Sí, pero que Resident Evil no, que fue con la mía, ¿eh? Resident Evil no, tuvimos que lo compramos, es cierto. Pero sí, es cierto, ha llegado a unos extremos ridículos. O sea, es tener que decir, yo recuerdo... Qué bonita es la consola blanca de Destiny, me he enamorado de ella, al final me la he comprado. Al final ya la tengo aquí. Y en plan me saltó por Twitter uno, te la han regalado, vendido, no sé qué. Y tuve que ponerle mi factura que me haya comprado la consola. Y me pasó también con la edición de Gears of War 4 de Xbox One, que me encanta, es preciosa. De hecho, aquí arriba tiene que estar. Sí, ahí está. Ahí está la del día de la emergencia de 2006 y quería tener la de 2016 y la, pues lo mismo, tuve que poner mi factura en plan de, ¿en serio estamos llegando a estos extremos? ¿No? Creo que hay gente que se dedica a generar cosas que no son ciertas simplemente en beneficio propio de sus reproducciones, y creo que la gente tiene que ser inteligente. Los que somos periodistas y trabajamos en grandes medios, no te hablo de youtubers porque no tengo conocimiento de cómo operarán ellos, pero en lo que respecta a nosotros, y lo he dicho varias veces, lo hemos comentado aquí, ¿no? Que tenemos un código de ética periodística, no puedes aceptar material de trabajo si supera una cierta cantidad. Tu superior, en este caso, nuestro jefe, nuestro director, Pep Sánchez, tiene que revisar que el contenido que recibimos aquí no supone ninguna alteración de tu código ético ni supone ninguna invitación a que beneficies a unos y a otros. Dicho lo cual, ¿quién es de mente tan obtusa para pensar que una edición que te llega en una caja de cartón, con un recubrimiento de cartulina recortada, con un póster, va a suponer que le subas la nota a un juego? ¿Quién es tan estúpido para pensar eso? Pues hay gente... ¿De qué calidad es el cartón? ¿Cuánto gramaje? ¿Cuánto gramaje tiene? O sea, no sé. Es absurdo. Está llegando a unos extremos muy absurdos. Me parece un debate muy 2006. ¿Verdad? O sea, yo creo que deberíamos ir... Sí, pero hay gente que vive de ello. Vive del populismo y demás. Debate de 2006, y si queréis hablamos de las Olimpiadas de Barcelona, que fue muy, bueno, muy bonitas. Pero bueno, venga, a ver, Alejandro. Alejandro era el siguiente que nos comentaba. Hablaba de Resident Evil Evil 7. Dice que él cree que el tema del miedo, de cómo se ha fomentado el tema de los sustos y de... Bueno, los que lo habéis jugado, sobre todo, daréis fe de que hay momentos en los que... Sobre todo en la acojona, ¿no? Acojona mucho. Puede haber sido un factor para que no se haya vendido tanto. Yo asentía. Ojo, pero no me parece ninguna chorrada. Ya ha vendido. Actualizamos. La semana pasada se anunció que ya había cubierto los costes de desarrollo. Poca broma. Bueno, esto, a ver, o sea, ha vendido, el juego ha vendido. Que no ha vendido ha tanto vendido como Resident Evil 6, vale, seguramente eso no venda. No, pero que, a ver, si tú ya has cubierto a estas alturas los costes de desarrollo, significa que todo lo que te venga a partir de ahora es beneficio limpio, lo cual deriva, aunque no sea el bombazo que fue el 6, que el juego ha sido rentable. Ahora bien, respecto a lo que decía, no solo creo que sí, sino que te confirmo que sí, porque yo conozco un par de casos en concreto de decirme, oye, yo he jugado a los antiguos, pero el género este de hoy en día de survival, yo lo siento mucho, digo, pero es que no lo voy a pasar bien, así que prefiero verlo en YouTube, o sea, ver el gameplay por YouTube, y sé que el susto se lo va a llevar él y no yo. No sé, te hablo un par de conocidos, doctor zurdo de Twitter, lo hablábamos por privado, de decir, mira, por mucho que me digas que es muy bueno, yo es que no puedo con esto, o sea, lo siento mucho, pero no puedo. Sí, pero y además hay que tener en cuenta que yo creo que el género de la acción en tercera persona, de los disparos, por así decirlo, tiene mucho más tirón que el género de terror. Sí. Cifras encima de la mesa, Resident Evil 7, hasta ahora, 3 millones de copias distribuidas a estreno, Resident Evil 6, 4.5. que tampoco es que sea... La diferencia brutal, no, sí. No, no es abismal. Hombre, o sea, bueno, diferencia, es, pero por esto 1. Que comentamos. 5, ¿no? Es un 50%. Claro. Más, y Resident Evil 5, 4 millones de copias, así que, bueno, no es que digas que han fracasado, no, tampoco. En Estados Unidos está el líder de la lista de ventas, uh-huh, de la última semana, por ejemplo, y creo que tiene, este juego va a tener más recorrido. Uh-huh. Los DLC, si lo hacen bien... Y el problema del miedo, Nacho, es que no lo puedes gestionar. El miedo es libre, como dicen por ahí. Con activar o desactivar. O sea, la dificultad le pones un selector. Bueno, si eres Nintendo, lo pones un selector pagando. Pero si eres una persona, si eres una compañía normal, pones un selector de dificultad que te cuesta. Pero en el miedo, ¿cómo lo haces? ¿El juego es así? Claro. O sea, bueno, de hecho, Mute, un matiz aquí. Es interesante apuntar, aprovechamos ahora. Porque lo que dices tú del miedo, que no se puede quitar con un selector, no se puede quitar con un selector, pero se puede acentuar con un selector. El modo Madhouse de Resident Evil 7 es, en plan, lo he pasado mal, sí, pues ahora lo vas a pasar peor, y no solo porque los enemigos requieran más balas para matarlo, no. Es que cambia determinadas situaciones mecánicas que se dan durante la aventura hasta hacerlo particularmente, a mí personalmente, insufrible. O sea, es que yo ya lo dije en su momento, a mí el juego de per se lo paso como el culo, y el modo Madhouse ya es como, mira, no, lo siento. Escucha, antes de que la casa de Salva se convierta en esa Madhouse que citas, lo despedimos, sí, porque... seguro que están ya a punto de darle un susto también a él. Sí, estoy viendo a la niña de Ring, pero con el pelo rizado. Venga, tío, que vaya muy bien. Abrazo a toda la familia. Bueno, chicos, gracias a todos por estar ahí. Hasta luego. Bueno, y si queréis, pasamos al último de los mensajes, que es la panza metalera, que vuelve el hombre. Nos hablaba de Binding of Isaac, que de, bueno, su gusto de este tipo de juegos, efectivamente. Y nada, ¿qué le decimos? Vamos a contestarle y cerramos. Sí, yo tengo una cosa que decir. Y es que has mencionado uno de mis juegos favoritos, que es Faster Than Light, FTL, que es un juego que descubrí por mucha casualidad en un Humble Bundle, además. Y la verdad es que me tuvo enganchadísimo. La verdad es que una cosa es un juego, es un juego procedural, y es decir, que los niveles se van generando, digamos, a medida que, o sea, es infinito, y la otra cosa es que hay cierta aleatoriedad en cada partida que tú empiezas, ¿no? O sea, el juego es completamente distinto, lo cual favorece que, digamos, si no te gusta una distribución, pues la tengas que reiniciar, o si no te favorece una distribución, la tienes que reiniciar, cosa que pasa, por ejemplo, en The Binding of Isaac. Es otro de los juegos que dice, claro, me han salido esta arma al principio del juego que a lo mejor en otra partida que empiezo no me saldrá nunca en la vida, y esta arma me permite, pues, avanzar por los niveles con mucha mayor facilidad. Ellos te dan un codiguito cuando mueres en The Binding of Isaac, porque mueres muchísimas veces, mueres siempre de hecho, te dan un código y te dice, si usted quiere este escenario en concreto, introduzca este código y le saldrá siempre este mapa, lo cual es un detalle, ¿no? Y es de los pocos juegos, pero es que le ha citado dos de los buenos, de Binding of Isaac y FTL, que este tipo de sistema funciona, y funciona muy bien. En otros casos, como hemos visto recientemente con No Man's Sky, no por el hecho de meter mucho o poner un diseño procedural, eso hace el juego más bueno. Lo que pasa es que, claro, si vas a los juegos buenos que utilizan este sistema, eso es hacer trampa. Bien. Uh-huh. Bien, pues Fran, nada. Apuntaría algo más, pero no está respondido el tema. Ahí. Claro. Hay un montón de mensajes. Estoy Juan y yo estamos aquí. Bueno, no paran, tío. Es un chorro de reír, de ver los comentarios de YouTube. De verdad, un abrazo a todos los que estáis ahí. Está Zanuxi ahora mismo viéndonos desde Japón. Un abrazo muy fuerte también para él. En general, a todos los que estáis. Pero bueno, Albert, rescata lo que quieras, que vamos cerrando ya. Venga, sí. Rescata tú, que los estabas leyendo. No, estoy aquí delante, ¿no? Zanuxi nos decía que Switch se ha agotado completamente esta mañana, cuanto a reservas. Y bueno, muchas risas con el tema de los maletinazos. Tengo muchas risas en plan de, pero que hasta lo que decía Motenai, ¿no? Bueno, pero, chicos, bueno, sí, habrá que... Nacho, veo que te has saltado el que realmente tenías que decir. ¿Cuál? El de Rafa Martínez, que dice, Nacho, yo el maletinazo que quiero es el que está detrás tuyo de Eli y Joel. Ah. Vale, no, pensaba que, eso decir, lo que la gente, alguien ha dicho por ahí de que hablemos de el pelo hasta dónde, que te cascaste lo que ha sido. Ahora aquí la cortas el pelo. Aquí atrás hay cosas muy chulas, pero sé, porque lo hemos hablado muchas veces, que muchas las has pagado tú, tío. Y te las has traído aquí y las has dejado aquí. Sí, de hecho, vamos a hacer un día recuento. Bueno, por ejemplo, mira, aquí tenemos a Kira de cosas muy Yo-Yo. Ahí tenemos a Big Daddy también. Ahí todas esas figuras de Metal Gear son mías. Los Shadow of the Colossus y, bueno, el Gradius 5, el Ico... Hay cosas, bueno, muy guapas, sí. Y a lo mejor luego no están, ¿eh? En ese Gradius 5 igual luego desaparece. Así misterioso. Ese Gradius 5 está muy cotizado. De hecho, lo puso Fran ahí. Estaba en mi mesa y lo trajo para ponerlo para un solo en Mérite. Bueno, como no creo que lo abran todos los días, igual luego saco el disco y meto dentro una loncha de mortadela. Hasta luego. ¿Sabes por qué me lo compré dos veces? Se lo dejé a un colega y nunca me lo devolvió el cabrón. Hostias, qué dolor. Es que juegazo, es que brutal, brutal. Dejé hablar. Escucha, brutal. Nacho, ¿qué? Antes de irnos, que yo tengo una pregunta que quería hacerte. Es totalmente off topic, pero es que si no se la hago ahora, ya no lo salgo en toda la semana. A ver. ¿Qué te están pareciendo los trailers de Ghost in the Shell? Que yo sé que tú eres fan de la saga. Me están gustando mucho, porque, bueno, yo que sé, 25 años creciendo con la sección 9, con Motoko y con Masamune Shiro, una de sus mejores obras. Un día hablamos, si queréis, de Ghost in the Shell. Tenía miedo, ¿eh? Pero cuando he empezado a ver los primeros trailers, sean dos, tres, estoy muy satisfecho de cómo está enfocando. Pensaba que Scarlett Johansson iba a hacer una estroza con Motoko y me está gustando un poco el carácter que le está dando. Hoy he visto las figuras. Esto que acabas de decir es una vergüenza. O sea antes te he dicho, dices, Dafne Fernández no puede estropear nada, lo que sea. O sea, imposible. Scarlett Johansson, ¿qué va a estropear? ¿Qué va a estropear? No, pero es una Scarlett que no se parece mucho al estereotipo de Scarlett, ¿sabes? ¿Qué más da? ¿Qué va a estropear esa? No estropea si todo lo que hace está bien. Es pues, Dios en la Tierra. O sea, no menciones excepto, el nombre de Scarlett Johansson. Excepto la figura de acción o la figura que han sacado oficial, bueno, una figura muy, terrible. Muy cara. Es horrible, es lamentable, es fatal. Pero bueno, muy, muy chula la peli. A ver si en el mundo del videojuego hay videojuegos que no han hecho justicia desde la época de PlayStation, sí. Hay que decirlo. Y expectantes, Albert. Bueno, gente, ahora sí. También por ahí vídeo comparando la introducción de la película es verdad. A la de la película de animación y oye, que eso es una adaptación tremendamente fiel, ¿eh? El making of the Disciple. Ahí la imagen una a una, la compara y es un trabajo soberbio, ¿eh? Bueno, ahí tienes el chulo que se viene arriba después de Ghost in the Shell y se pone a hacer Akira, ¿sabes? Sí, bueno, quiero añadir, Juan, que hay mucho poser de última hora que se ha sumado a la moda de Ghost in the Shell, pero te puedo decir, tengo una foto puesta por Instagram que está toda la colección que tengo de Ghost in the Shell a lo largo de los años. Es que creo que no me falta nada, creo que me falta la última peli. La última también la tengo. ¿El juego de PlayStation lo tienes? Tengo el juego de PlayStation de la primera, que sí, sale Motoko con el casco de VR. Era buenísimo ese juego, mareaba de la hostia. Bueno, llegas al Tachikoma poligonal, luego también, después tengo el de Play 2 y tengo el de PSP, ojo, estaba ahí también esta función, que era incontrolable, por cierto. Bueno, venga, basta de off topic, que os esto, os crecéis. Dale al play, Dani, anda, por favor. Bueno, pues cuando faltan 4 minutos, según mi reloj, para que lleguemos a las 8:30 y teniendo en cuenta que hoy hemos empezado el programa puntuales, cosa que no suele ser la norma, vamos a hacer casi 1.5 horas de programa, lo cual está muy bien, y hemos cubierto en todo ese tiempo temas de interés que versaban o giraban en torno, sobre todo, a lanzamientos, que es de lo que estamos hablando últimamente, porque hay muchos, muy buenos todos, y como decías tú, nuestras carteras en estos primeros meses del 2017 lo están pasando verdaderamente mal. Estoy jodidísimo. Muy mal. Estoy jodidísimo porque me fui de vacaciones y me he pulido una pasta que no sé qué voy a hacer con mi vida. Endeudado hasta el verano, me veo. Pero bueno, sí, ojalá siga por este camino. Quiero decir, grandes lanzamientos, juegazos. Tenemos allá Nier Automata, vamos con Horizon en apenas 10 días. Viene Switch, viene Zelda. Madre de Dios, hostia, no me acordaba de esto. Madre, es que es demasiado. El mando Pro, sí. Menos mal que Nintendo... Menos mal que el catálogo de salida no es tan grande, pero imagínate, sacan ahí claro. Mario Kart, te sacan tal, y al final pues nada, bancarrota completamente. Decir que os estoy leyendo a toda la gente de YouTube, que está en directo, y creo que me ha dejado un montón de mensajes, pero lo siento, Albert trabaja poco. Había alguien que preguntaba que hiciéramos un día de una jornada de puertas abiertas en la redacción, la verdad es que no es mala idea. De hecho, UEFA, que si se podía venir a visitar la revista, digo, a ver si voy a meter a estos en un marrón, pero si se puede. Ten en cuenta que visitar la revista puede implicar ir a la casa de cada uno de vosotros a entrar adentro un rato, ¿sabes? O sea, hasta la parte de la revista, claro, es la pues eso, el cuarto de operaciones, el headquarters desde donde operáis, ¿no? Sí, además en pijama alguno y con las persianas bajadas. Bueno, y en verano bajo. peor que eso. ahora ya no, pero hubo una época, en fin, ya lo hemos dicho alguna vez. Ya lo contaremos. La semana que viene, dramática. Por cierto, a ver si prepararos todos que vamos con las webcam, ¿eh? Vamos a ver las caritas. Uy. Eso no sé si les está... No sonríen ahora mismo. Ahora mismo le acaban de decir, ups, la conexión no me va, me falla en el ahora Alberto está subiendo las gorras que se va a poner. Claro, no. Cuidado. Ya hablaremos de esto durante la semana. Alguno no podrá conectar. Venga, Mote, un saludo, tío, un abrazo. Hasta la semana que viene, chicos. Buena suerte en la grieta del invocador y nos escuchamos el próximo lunes. Relaño, pórtate bien, sé bueno, con diéresis. Bueno, hasta la semana que viene, pero oye, yo no saldré, llamaré a mi primo para que salga él y yo voy hablando por detrás. Mete al pequeño, Relaño. Voy a tu hijo ahí. Mira, pues también es buena idea. Bueno, Albert, ¿nos vamos o qué? Por cierto, tío, en mi PC... ¿Te acuerdas de lo ¡Hostia! Que... ¡Hostia! Es que, bueno, oye, para que lo vamos a ver... No, le pedí consejo sobre uno que he localizado, que está bastante majete, y... No, ahora te digo algo. Y sonido de aire. La madeja. Sonido de viento. Escucha, no activo el WhatsApp en Bélgica y me llega el mensaje y digo, hostia, aquí mismo no puedo enviarlo, y se me ha pasado totalmente, nah, Juan. No pasa nada. Te lo miro esta noche mismo, te voy a contestar. Venga, vale. Si no, pregunta al estacado, nuestro experto en hardware. Esta noche... Marca registrada, ¿eh? Esta noche mismo, ¿sabes? Es pronto. Valente al pronto. No, no le he dicho nada. El grupo de WhatsApp de Mary está destacado. Pregunta ahí, seguro que te contesta antes que Albert. Seguro. Venga, anda, despídete tú. Oye, nos vamos, nos escuchamos la semana que viene y ya sabéis, ¿veis? Hay audios cada semana ya no nos saltamos ninguna semana. Así que, Horizon Zero Dawn, ¿qué os ha parecido? Halo Wars 2. ¿Lo vais a comprar? ¿Es un buen juego como alternativa a StarCraft? Sí, no. Contadnos. ¿Habéis comprado Resident Evil 7? ¿Es por el miedo que no lo habéis hecho? Contadnos lo que sea y nos mandáis un audio a meripodcast@meristation.com. Y la semana que viene os escuchamos y hablamos. A ver si hacemos ya de una vez, Nacho, lo que te decía, un directo con los oyentes aquí a contestar lo que vayan diciendo. Que hay mucha gente en YouTube ahora mismo. Sí. Lo de YouTube hay que hacer alguna cosa porque sí. Es que está. Claro. El feed es una locura. De aquí otro abrazo para todos vosotros que estáis ahí. Y el día que pongas la cámara, una vez demos ese paso. El siguiente es hacer ahí un vis-a-vis. Bueno, gente, pues con esta promesa, con este compromiso, nos despedimos. Agradeciendo, como hacemos siempre al final del programa, vuestra fidelidad, que nos sigáis en directo los lunes a esta hora de la tarde, 8:30 hora puntuales, y por descarga, como es costumbre, es tradición desde el origen de los tiempos en este mini podcast, que es tan vuestro como de los que lo hacemos semanalmente, casi más. Y si nos seguís por iTunes, iVoox y otras plataformas solo audio, sabed que si os suscribís al YouTube de Mary Station, estáis entrando en el sorteo, señor, de una fantástica y exclusiva y no accesible por ningún otro medio, edición de prensa de Horizon Zero Dawn. Así que dadle ahí, like y subscribe. Sí, señor. Like que le doy yo a vuestra presencia, agradeciéndoos, como digo, el que estéis aquí cada lunes y la semana que viene, Dios mediante, de nuevo por estas pantallas. Mary Podcast TV, un abrazo, gente. Hasta el lunes. Adiós.